Y decíamos hace un ratito antes de entrar en la tanda que nos iba a visitar nuestro asesor, nuestro médico economista de confianza, de cabecera. Con nosotros está el señor Martín Calos, que, como decíamos, es economista y además es compañero de esta casa tribal con su programa que va al aire los días domingos en el Palermo de los Simios. Buenos días, Martín. Buenos días, Maru. ¿Cómo andan? Muy bien. Andábamos preguntándonos cosas, incluso de manera más off the record, más fuera de aire, que tenía que ver con algo que está teniendo lugar en estos últimos días y que tiene que ver con lo que en algunos medios se está publicando como el boom de los créditos hipotecarios, sí, que se viene dando durante estos últimos meses, un incremento en las escrituras que se vienen registrando particularmente en la ciudad de Buenos Aires, y según los datos de presupuesto 2018, entre enero y agosto de este año se adjudicaron más de 20 mil millones de pesos en créditos hipotecarios UBA. Sí. ¿De qué se trata la UBA? Que no sea aquello que asociamos directamente con la bebida etílica que proviene de la provincia de Mendoza. Ni y con que la sí, Universidad de Buenos Aires. Y que no es la Universidad de Buenos Aires y que está directamente ligada con una de las posibilidades que algunos y algunas puedan llegar a tener para acceder a una vivienda propia. ¿De qué se trata, Martín, este boom de las hipotecas en tiempos de ajuste? Bueno, el punto ahí es entender cómo funciona el mercado, ¿no?, de viviendas y los créditos hipotecarios en Argentina desde siempre. Todo el que alguna vez quiso comprarse una vivienda, una casa, se encontró siempre con los mismos problemas, que es, ¿de dónde saco la guita para comprar esto, que en Argentina es carísimo? Y cada vez es más caro. Yo he tenido esta discusión, voy a contar al aire una intimidad, con mis viejos, que siempre me decían, vos tenés que ahorrar para un día llegar a comprarte una vivienda, hijo. Así me lo decían. Será la ley primera. Claro, más o menos. Entonces, en algún momento, ya economista yo, ya recibí de todo, le digo, mamá, papá, quiero que sepan que cuando ustedes se compraron la vivienda en los 80, miren, agarremos los datos. Número, el salario de los 80 de ustedes, la capacidad de ahorro que tenían y lo que costaba un departamento. Agarremos el dato ahora, por muy buen salario que yo pueda tener un día, calculemos cuánto sale una vivienda y el valor de los inmuebles subió tanto, y en dólares, que hoy se vuelve mucho más difícil para nuestra generación acceder a una vivienda que lo que fue para mis viejos, que era para ellos era más difícil que para mis abuelos, ¿no? La vivienda es muy cara hoy, sobre todo en los centros urbanos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Sí, por cierto, también además del acceso a la vivienda propia, las condiciones para poder acceder a un alquiler tampoco son, digamos, las mejores. Exacto. Y tampoco son las más favorables como para poder decir, bueno, no accedo a la vivienda propia, pero al menos puedo alquilar. No, carísimo también. Y con unas condiciones tal cual, la garantía de capital de no sé qué, de un familiar directo que con mucha sangre en común, qué sé yo. Es un quilombo. Pero ahí es donde hay que entender, ahí va a entrar a jugar este nuevo tipo de crédito que hay. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente siempre dependimos todos de, bueno, o que en la familia hubiera una capacidad de ahorro y nos prestaran guita un tío, los viejos, hacer una bolsa de gente que nos prestaba, o los créditos hipotecarios. Y los créditos hipotecarios siempre fueron muy pocos en Argentina, muy escasos. Ni hablar, y acá ojo, ni siquiera estamos hablando de la vivienda social, esa vivienda que supuestamente el Estado construye para quienes no pueden acceder a vivienda a través del mercado y que en Argentina siempre fue prácticamente nula. Primero a través de los Fonavi históricos, que funcionaron siempre muy mal, con muy poca construcción, así concretada. Y ahora en los últimos años, el final del kirchnerismo, con el Procrear, claro, que empezó intentando ser eso y que se convirtió rápidamente en, aunque sea en una pata, hipotecaria. ¿Qué cambia? O sea, había muy poco crédito, muy poco. ¿Qué cambia ahora con los UBA? ¿Por qué hay tanto más crédito? Porque el crédito histórico lo que tenía era que vos tenías una tasa de interés que pagabas y que con la historia argentina económica, que de golpe aparecía una devaluación y aparecían inflaciones muy altas, una tasa de interés que por ahí era 20, 25% contra una inflación del 100% en el mismo año, hacía que lo que vos pagabas año a año cada vez fuera menos, ¿no? En términos de poder adquisitivo. Generalmente menos en términos de tu salario. Cosas que empezaban siendo el 30% de tu salario, un par de años después podían ser el 5% de tu salario o cantidades todavía más ínfimas. Eso era lo que le permitió a mucha gente terminar comprando su casa relativamente barata. En algún punto el banco que te estaba dando el crédito perdía plata para que vos pudieras comprarte tu casa. Y si lo relacionabas con el alquiler también, podías sacar una diferencia, puesto que el destino, el porcentaje de destino que tiene de un salario, el hecho de pagar un alquiler, llega incluso hasta el 50% o más del pago mensual. Totalmente. Con lo cual el crédito en ese caso también seguía siendo beneficioso. Acá entra en las UBA, ¿sí? ¿La UBA qué es? Es una forma de decirle a ¿cómo es? A actualizar el valor del crédito por la inflación. Entonces, si va aumentando la inflación, te aumenta también lo que vos debés del crédito hipotecario. Entonces vos decís, pará, acá me está matando. ¿Qué onda? ¿Pero qué pasa? Eso es lo que permite que los bancos salgan a dar estos créditos. Porque ahora el riesgo no lo tienen más los bancos. Fíjate lo que decíamos. Antes te daban un crédito y por lo que es la historia y la estructura económica argentina, como siempre vienen las crisis, las inflaciones altas y todo eso, terminaba licuándose esa deuda, ¿no? Terminaba valiendo poca guita. Y el que perdía era el banco. ¿Quiénes eran los únicos bancos que estaban dispuestos a hacer eso? Los públicos. Uh-huh. Y por poca guita, generalmente, no daban muchos créditos hipotecarios. El Nación, el Provincia, el Hipotecario, estos. Ahora, de golpe, los bancos privados salen a dar crédito hipotecario. Ahí es donde vos tenés que decir, pará, acá hay algo raro. Y a mí me preocupa. Me están pidiendo que, por favor, vaya a tomar deuda. Claro, acá hay negocio para los bancos. Y esto es lo que hay que entender. Acá hay un buen negocio para los bancos porque el riesgo de pedir un crédito ya no es que no se los paguen a los bancos, porque como se va a actualizar por inflación, lo que va a pasar es que vos pagues tu crédito a 30 años, lo pagues en 35, en 40, que se vaya estirando el plazo de pago, pero vos vas a pagar todo el crédito. El banco ya no tiene ese riesgo. Ahora, y por eso está dispuesto a prestar plata. Entonces, esa es la ventaja para el banco, y por eso el boom de los bancos saliendo a ofrecer créditos hipotecarios, cosa nunca antes vista en este país. Por ese lado, uno dice, así de rápido, ojo, porque está bien, porque están... Hay más oferta, digo. Hay gente que puede acceder a crédito si antes no podía. Y esa es la parte interesante de este asunto, ¿no? Ahora, vos me ibas a... Ya sé cuál es la pregunta, Maru. Y yo te estoy mirando medio de reojo, ¿viste? Como, ¿dónde está la letra chica? Porque también es, bueno, vamos a tomar deuda que no... Mirá, en la vida de una persona 30 años es un montón de tiempo. O sea, sí. Te vas a endeudar durante una buena parte de tu vida en un contexto en el cual, por ejemplo... Estamos de cara a reformas laborales que seguramente van a llevar hacia marcos de flexibilización laboral, con lo cual la estabilidad en el empleo y tomar un crédito a 30 años no es cosa menor, uh-huh. En un contexto inflacionario también. Tal cual. Bueno, entonces, te voy a decir primero lo bueno de este crédito y después te digo esto que me decís vos. Dale, que es lo malo. Está bien, lo bueno sí. Es, hay gente que antes no podía conseguir un crédito hipotecario, uh-huh. Y ahora podría. Porque de hecho, si vos comparás, hoy existen las dos, el crédito tradicional, ¿no? Con una tasa de interés fija, variable, etcétera, y el crédito atado a la UBA, atado a la inflación. El crédito tradicional te pone cuotas iniciales, ¿no? De pago, que por ahí son, no sé, por decirte algo, 25 lucas, ¿no? 25 lucas al mes de pago es mucho. El crédito con UBA por ahí te pone un tercio de eso. Te tira de cuota inicial 8 lucas. Que es algo que a lo que muchas familias por ahí pueden llegar a pagar con cierta capacidad de ahorro, ¿no? Entonces estás ampliando eso, la gente que puede acceder a pagar una cuota hipotecaria. Es cierto, el chiste era que en la tradicional, eventualmente, eso varía muy poco. En la que tenés ahora, podés acceder y la vas a pagar, de acá a 30, 40 años. Ese es el problema. Entonces, ahí está lo que decís vos. Ok, entonces el riesgo ya no es un riesgo para los bancos de que vos no pagues. Ahora el riesgo es tuyo, que vas a pedir un crédito, y si bien hay alguna protección ahí de, bueno, no puedes superar el 30% de tu sueldo... La cláusula gatillo. Claro, si la cuota supera el 30% de tu sueldo, ¿qué pasa? Bueno, no puedes superarla, entonces te cobran hasta ahí, y el resto de lo que no estás pudiendo pagar, te lo mandan al final, al año 31. Ajá. Como pediste a 30 años, te lo mandan al año 31, al 32, seguís acumulando años de deuda, entonces lo que se hace eterna. Claro, o sea, no es que te baja absolutamente nada, te compromete a más tiempo de deuda. Por eso te decía, vos la vas a pagar esta deuda. Ese es el chiste. La vas a pagar. El banco te va a decir, el banco está tranquilo porque va a cobrarla. El riesgo ahí es, ¿y qué pasa si me quedo sin laburo en estos 30 años? Entonces ya no es el 30% de mi sueldo, es que no tengo sueldo. Claro. ¿Qué pasa si mantengo durante un buen tiempo una situación de desempleo, de pocos ingresos en la familia? Y ahí está el problema. Porque ahí lo que va a pasar es que te van a terminar... ejecutando la casa, vas a perder esa casa y el esfuerzo hecho durante esos años. Pero yo ahí también lo pienso así, ¿cambia tanto respecto de un alquiler? Un alquiler te pasaría algo parecido. Si vos alquilás y el día de mañana te tenés que mudar. Esto es un poco una cuota un poco más cara que un alquiler, Sí, igual y no que es puede lo salir mismo con la esperanza de un día llegar, si todo sale bien, de acá a 35 claro. años, llegaste a tu casa propia. Es re jodido de pensar así y es un cambio fuerte de mentalidad respecto de lo que venía pasando en Argentina. Pero yo lo que digo es, ojo, yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Hay que mirar caso por caso. Y el que te diga, no, sí, a todo el mundo le conviene los créditos con UBA, o no, a nadie le conviene, para mí está equivocándose. Hay que mirar caso por caso, con alguien que sepa, ¿qué te conviene a vos? Si vos con tus ingresos, tu perspectiva laboral de acá, no sé, a lo que uno pueda planear, si te conviene un crédito con UBA, si te conviene un crédito con más tradicional, si podés acceder al crédito tradicional, porque como decíamos, tiene condiciones de ingreso mucho más exigentes. Y si podés acceder al crédito con UBA, y por ahí termina siendo buen negocio, aunque tenga esta cosa medio de película yankee, ¿no? Te endeudás de por vida. Te iba a decir justamente eso. Es similar al modelo que se implementó en Chile, digamos, y ya sabemos y veníamos teniendo noticias de nuestro país vecino de esta situación de vivir prácticamente endeudados para el resto de la vida. Sí. No solamente con los créditos hipotecarios, sino como un sistema de acceso al consumo también. Sí. ¿Qué pasó con Chile con relación a estos UBA, por ejemplo? Bueno, mira, a ver, lo que vos decís es el sistema chileno y es el sistema yankee también, que vos lo decís. No es solo, ni siquiera es solo la vivienda, también es la universidad de los chicos, claro. Que en Estados Unidos igual y en Chile se paga, es el consumo. Acá ya salieron los créditos con UBA para autos, créditos prendarios con UBA, o sea, te actualizan el valor del auto por la inflación. Entonces vos vas a pagar el auto también, en vez de en 5 años, por ahí en 7, pero porque se te va sumando la inflación, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué permite? Y bueno, le está sacando el riesgo, un riesgo importante, que es el riesgo de que la inflación le coma la ganancia al banco o a la concesionaria del auto que te está dando el crédito, ¿no? Le saca el riesgo a ellos y se lo da al que va a pedir el crédito. El riesgo de la inflación queda absorbido, ¿se dice? En la persona que toma el crédito. Claro, sí. En la persona que toma el crédito, exactamente. O sea, que nos hacemos cargo de la inflación. Exacto. Para poder... Ya nos hacíamos cargo a través de nuestros sueldos, ahora nos hacemos cargo a través de los créditos que nos dan. Nos endeudamos. Sí. Nos hacemos cargo de la inflación. Sí. Y además, bueno, no voy a entrar en los tarifazos y demás cuestiones que tienen que ver con el contexto actual, pero ese es el escenario un poco más allá del hecho de poder ver el caso por caso que cada quien podrá tener. Por otra parte, hay una línea hipotecaria que apunta más hacia los jóvenes, hacia los menores de 35. Tenés el procrear joven. Procrear joven. ¿De qué se trata eso? Y esto salió ahora, hace una semana, 10 días, se anunció, y hoy leía que ya se anotaron 103.000 personas. ¿Qué es esto? Tenés un cupo, digamos, acá, que pues, creo que iban a dar 45.000 créditos, o sea que está más que... demandada, ¿no? 103.000 personas ya la pidieron, donde jóvenes, creo que hasta 35 años, que tengan entre 2 y 4 sueldos mínimos como ingreso, básicamente de 17.000 pesos a 34.000 pesos, pueden pedir este crédito que viene también atado con UBA, ¿sí? O sea, te van a ir actualizando por inflación, pero tiene condiciones de ingreso más bajas, ¿sí? Con 17.000 pesos de ingreso podés entrar a pedir este crédito hipotecario y con cuotas más accesibles. Entonces uno dice, también, está bueno en un punto porque permite que gente que nunca hubiera llegado a un crédito hipotecario llegue. Ahí yo insisto, eso es bueno. Lo que no significa que a todo el mundo le convenga sacarlo. Claro. Eso es el ojo que hay que tener. Hay gente que uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Para vos puede ser un negocio que no es tan bueno, pero que te permite llegar a la vivienda, que es algo que en Argentina falta mucho. Sí, uno puede discutir la propiedad privada. Pero en principio, mientras exista, tener acceso a una vivienda propia está bueno. Y lo otro, entonces, es... Ojo, porque los que están dando esto, los Procrear... El Procrear es un programa público. Y lo que está pasando, el cambio de lógica del Procrear del gobierno pasado a este, es que en el gobierno pasado el Procrear tenía un componente de vivienda social. Y en este, todo lo que se busca es que el Estado recupere su dinero. Sí, o sea, el Estado te lo financia, es cierto, te lo financia con buenas condiciones, mejores que las que había antes, perfecto. Pero sigue esto de la UBA y de atarlo así, sigue significando un Estado que piensa sobre todo en que no en política social, ¿sí? Sino en una política donde el mercado es el que permite llegar a la vivienda propia. Te endeudás, la pagás toda tu vida, y uno puede saber preguntarse si está bien o mal, pero a mí, yo siempre me pregunto es, ¿y cuándo viene la vivienda social para la gente que igual no va a llegar, por mucho que le bajes estas condiciones, 17.000 pesos de ingreso, sigue siendo muy alto para la mayor parte de la población. Para mucha gente, entonces, obviamente. A toda esa gente, ¿cuándo viene la vivienda social? ¿Cuándo nos ponemos a construir viviendas para quienes no tienen acceso hoy al crédito hipotecario, por mucho que le bajen las condiciones? Y esto lo digo porque recordemos algo, el derecho a la vivienda está consagrado desde nuestra Constitución, o sea que acá no vale decir no, pero la seguridad jurídica de nada. La seguridad jurídica dice desde 1853 que tenemos que dar derecho a la vivienda. ¿Cuándo viene eso? La manera también de que el Estado siga recuperando el dinero tiene que ver en este plan particularmente con el hecho de que buena parte de ese dinero empieza a jugar en plazos fijos que tienen que ver con la banca estatal. ¿Hay ahí como una suerte de especulación financiera también en esa forma de tomar deuda? Bueno, los UBA también, así como uno puede endeudarse y viene atado con UBA, con sí. la inflación en definitiva, también puedes hacer un depósito en UBA. O sea, hoy hay una forma de ahorro nueva, un plazo fijo con UBA, que es lo mismo que el que toma deuda y se le actualiza por la inflación, vos podés poner un depósito y que se te actualice por inflación. Lo cual es interesante como mecanismo de ahorro, porque esto nunca pasó, es una protección contra la inflación. Y podés comprar incluso la deuda hipotecaria del otro. O sea, se está armando el mercado como pasa. Esto ya pasa en Estados Unidos, en Chile. Vos, alguien se endeuda y alguien le compra un poco el derecho a esa deuda al banco. ¿Sí? Entonces hay un pase de manos acá de especulación financiera que sí, complejiza el sistema financiero. No significa necesariamente que vaya a haber un negocio para el Estado ahí. El negocio es poder mostrar que hay política de vivienda, poder llegarle a una especie de, a esta clase media, que ojo, 17 mil pesos de ingreso, sigue siendo un ingreso alto en Argentina. Un ingreso medio alto, ¿no? Es que no es fácil acceder a un salario de 17 mil pesos y sobre todo de manera sostenida. Claro, hoy muchos, digo, profesionales graduados pueden estar ganando eso, pero profesional universitario es una minoría de la población. O sea, hay mucha gente que gana más que eso y está muy bien que puedan acceder a una vivienda, pero hay muchísima gente que no y no puede acceder. Entonces, el gobierno lo que puede mostrar acá es una política de vivienda que a un montón de gente le va a permitir empezar a llegar a una vivienda propia. Y acá está la pregunta que me hacías vos. Che, ¿y en 15 años la va a poder pagar? En la próxima crisis, no sé, en los años que sean. ¿No se le va a cortar el pago y va a perder ahí, ¿no?, lo que pagó hasta ese momento? Y veremos, sí, pues es una posibilidad muy fuerte. Y ahí veremos cómo reacciona el Estado, si por ahí tiene que salir a salvar, ese tipo de cosas. Porque va a haber mucha gente que no pueda pagar en la próxima gran crisis que tenga Argentina, que esperemos que no llegue nunca, pero... y entonces ahí es la cuestión. ¿Qué pasa si esto no es una especie casi de política de vivienda? También, que está buena en un punto, pero también tiene mucho de marketing, ¿no? De marketing electoral, de decir, mirá, estamos saliendo a dar crédito a la vivienda a gente que hasta acá no podía. Y esa gente, obviamente, le va a gustar esta política. ¿Qué hacemos después? ¿Esto es sustentable en largo plazo para esta gente? Y bueno, esa es la duda, porque acá lo que nunca nadie está cuestionando es cómo hacemos para garantizar el empleo y el salario en nuestro país de acá a estos mismos 30 o 35 años. El plan del gobierno para eso no existe todavía. También han parado por la Constitución, ¿no? Totalmente. Por ahora, el plan del gobierno viene medio jugando en contra del empleo y del salario, y esto de la flexibilización laboral, muy ideológico, porque para la escuela neoclásica en la cual nuestro gobierno actual se ampara, eso en algún momento va a llevar a que mejoren el empleo y el salario. Pero es una cosa que nunca ocurrió en ningún país del mundo. Entonces, los hechos le demuestran que su ideología está mal en ese sentido y que la flexibilización laboral tiende a destruirnos el salario y el empleo. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos de acá a 30, 35 años? ¿Cuál es el plan de desarrollo de este país? No existe. Martín Kalos, una vez más, muchísimas gracias por estos consejos, sugerencias y esta atención a las letras chicas para ver si alguna persona puede acceder, según su situación particular, al negocio de la vivienda propia. Insisto con lo que dije. Pregúntenle a alguien que sepa. O sea, no salgan corriendo ni a comprar, ni a sacar un crédito con UBA, ni a no sacarlo. Cada uno que quiera acceder a una vivienda, chusmee con alguien que tenga conocimientos del tema para saber si le conviene o no. Vivir endeudados y el derecho a la vivienda como derecho constitucional. Volvemos a agradecerte, Martín. Muchas gracias.